porque es la única forma que nosotras decidimos en pedir justicia por nuestros chicos, porque más allá que siempre íbamos a la legislatura, nadie nos atendía, acá tampoco nos atiende nadie. Pero nosotros marchamos y sabemos que estamos, y ellos saben que estamos pidiendo justicia por nuestros hijos, para que no se olviden que estamos de pie y que seguimos, vamos a seguir luchando hasta conseguir lo que queremos, la justicia de nuestros hijos. Seguimos el mismo ejemplo de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Porque por los chicos por la democracia, seguimos, vamos a seguir marchando y sé que vamos a conseguir la justicia de nuestros hijos con este pedido de justicia por ellos.